Bueno, acá nos encontramos en el tercer programa de Barajar y Dar de Nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y de Barajar y Dar de Nuevo para qué? Para que aprendamos a mirar desde adentro y desde abajo, como dijo Galeano, con el corazón y la razón. Por sobre todo con la ilusión de que las cosas pueden ser diferentes. De que las grandes cosas en realidad nunca son cosas, sino detalles, gestos, preguntas, miradas, pequeñas vivencias y experiencias. Entonces, barajar y dar de nuevo, ¿para qué? Para hacer que cada duda se transforme en certeza. Para no acertar, sino para amarse y ser amado, respetado, permitido, contenido, cobijado. Para encontrar modos más amables de convivir con uno mismo y el que tenga al lado. También con el que tengo más lejos, con el que no logro ver bien, pero sé de su existencia, porque me llegan sus buenos días tan iguales y diferentes a los míos. Barajar y dar de nuevo, para reencontrarnos también con nosotras mismas. Romina, Mercedes, vamos y venimos, andamos por los territorios, damos la mano para cruzar algunos ríos caudalosos y la soltamos cuando pasa el temor. Salimos a atravesar el aire de las calles con sus olores, sus secretos. En nuestros espacios cálidos esperamos con abrazos, comprensión, empatía, siendo un colchón compartido del dolor, de las emociones que inquietan, que distraen de una vida tranquila. Compartimos herramientas para saltar vacíos del alma. En nuestros lugares de consulta miramos muchos ojos llenos de lágrimas. Con sutileza percibimos cuándo tomar las manos, con el sudor que emanan, junto a sus historias, cuerpos a la intemperie. Barajar y dar de nuevo, para hacerlo entre todos, para que cada uno encuentre su lugar y se sienta parte. Por eso dejemos que se arme la ronda y entre quien quiera y la vuele como espiral. Encontrarnos en ronda y vamos a escuchar algo que nos invita a compartir, que nos invita a entrar en este mundo de, bueno, de estar juntos. Cosa curiosa la ronda, porque nadie es una ronda, se está en ronda. No es una identidad, es una posición, un lugar en relación a otros, ¿ves? Estamos en ronda cuando estamos así, a distancia más o menos equidistante, sintiéndonos próximos. No tiene que ver con la forma, porque aunque tienda naturalmente al círculo, lo que define una ronda bien armada es que todos, todas, puedan atender al otro, que sintamos que estamos más o menos en posiciones similares y en comunión. Hay rondas de mate, de discusión, de juegos, rondas en que andamos tomados de la mano, hombros con hombros, o bastante separados. Hay rondas cuadradas, rondas de oración y rondas de baile. Y en todas, lo que define la ronda es el intento más o menos logrado de vencer las desigualdades y aceptar las diferencias a la hora de estar juntos. Si uno bien lo mira, somos de andar en ronda, buscándonos, haciendo pequeños esfuerzos cotidianos por ser parte de algo común, por entendernos, por respetarnos, por vencer las distancias. Cosa curiosa la ronda, tan presente, tan nuestra, tan metida en la vida diaria, y tan menospreciada cuando pensamos los modos de estar organizados, las prácticas políticas, nuestras utopías. Y sí, nuestras utopías. Utopías que a veces están lejanas y que en realidad, si hablamos de ronda, es esto de acercarnos, esto de como acabamos de escuchar, de pensar que es posible y de cómo venimos transitando en estos encuentros, Romy, la necesidad de la amorosidad, la necesidad de comunicarnos, de compartir. Así es que hoy el programa no vamos a estar, nunca estamos solas, nunca estamos solas, pero bueno, hoy va a ser un programa en donde la ronda se hace cada vez más grande. Así que tenemos el placer de estas invitadas. Así que dejamos que se presenten, Romina. Sí, hermoso. Bueno, yo soy Martina, voy al Colegio Santiago Beso, curso el sexto año. Y eso. Buenísimo. Y acá estamos. Martina, muchas gracias. Acá, la verdad, sí. Nosotros, uno de los propósitos de este programa, Martina, es darles voz. Que puedan poner en palabras y también que se sientan acompañados y cobijados en un espacio propio. Así que te agradecemos que lo puedas tomar en nombre, quizá desde vos y para nosotros como representando a las y los adolescentes, el ímpetu, bueno, todo lo que nos ha atravesado no solo en esto del Día del Estudiante, se vino la primavera también. Sí, sí. Bueno, y a mi lado, un honor. Por eso le voy a dar el lugar, le vamos a dar el lugar con Romy, con Martina, a que nos cuente también para qué, por qué, desde dónde está acá. Qué bueno. Bueno, gracias también, lo mismo. Me encanta que haya un espacio al aire para compartir y pensar en estas cosas que atravesamos los docentes, los alumnos, los padres, las familias, todos los años de la infancia y la adolescencia. Que es compartir un espacio común que es la escuela, ¿no? Totalmente. Y que a veces se lo cree más o lo pensamos siempre desde la formalidad y la verdad que es un lugar donde tejemos lazos, charlamos de cosas, conocemos los sueños, los deseos, las personalidades, los conflictos, los amores de los chicos. Incluso, ¿nos podrías decir tu nombre? Sí, perdón. Yo soy Andreina Benítez. Soy docente de arte. Sí, soy profe de historia del arte. Y trabajo en el Beso hace un montón. Y ahora estoy trabajando en la Brati, en la Escuela para Adultos y Adolescentes. Bien. Que también es un proyecto hermoso. Con la enorme particularidad en tu ser docente, como decís que sería lo que haces, es Andreina la que habilita precisamente esto que decías, Andreina, ¿no? Esto de permitir que los sueños, no sé si se hagan realidad, pero se transiten. Eso sos una profe muy querida, por lo que he escuchado en la Villa de Merlo. Así que bueno, nos encanta que nos puedas acompañar. Y que junto con Marti puedan compartirnos también cómo ha sido el ser estudiante este año. Entendemos que Marti estás en el último año, acá estás con tu uso de la escuela. Sí, representando a la promo siempre. Ha sido un poco complejo y al mismo tiempo también divertido porque entender que es el último año en que voy a ser estudiante de un secundario y empezar a ser un estudiante adulto para entrar a una carrera. Tenés decidido eso. Sí, sí. ¿No? Yo sí, al menos yo sí, sí. Sí, es complejo saber qué voy a hacer después, porque mientras sos adolescente, los primeros años están como un poco predeterminado lo que vas a hacer el siguiente año, pero una vez que llegas a sexto tenés que decidir qué rumbo querés tomar de tu vida, si querés estudiar, trabajar, lo que sea. Martina, y para llegar a esto, ¿qué es lo que has sentido vos de parte de los adultos? Porque independientemente de la escuela, alrededor de los adolescentes hay un montón de adultos que están ahí detrás como con distintas maneras de poder acompañar las emociones, los proyectos. ¿Quiénes han sido? ¿Cómo ha sido ese acompañamiento? En mí personalmente fue muy, muy bueno tener a mis padres y a mis abuelos siempre acompañándome en lo que sea que quiera estudiar, pero en lo general lo que hablé con mis compañeros también es son padres o familiares abiertos a estudiar lo que quieran estudiar y que más que nada sean felices. Me parece que esa en realidad es la fuente de un buen profesional también, que sea feliz haciendo lo que hace. Qué bueno, siempre se plantea esto de la felicidad como un estado, ¿no? Permanente. Y en lo que venimos compartiendo con Romy, no solamente en la radio, sino también en estos espacios de reflexionar para llegar acá, esto de que por ahí disfrutar de la felicidad como instantes, ¿no? Porque y poder tener herramientas, por eso decía, bueno, ¿cómo son acompañados? La vida tiene un poco de todo, ¿no? Son situaciones que van pasando una detrás de la otra y estar, no sé si fortalecidos, pero saber que cada momento suma para evolucionar, suma para crecer, suma sobre todo para el disfrute, eso es ser, estar feliz, ¿no? Sí. Qué bonito esto que decís, sí. Mati, de que esperan que encuentres algo con lo que seas feliz y libre, sí. Dijiste, como esta libertad de poder decidir, sí. Que eso tal vez suene como algo algo natural, ¿no? Que eso se da siempre. Y muchas veces no pasa eso en los, claro, hogares, en las escuelas. Sí. Qué lindo esto que traes. No es muy común, pero la verdad que también está bueno hacer lo que uno le hace feliz. Porque esa es la fuente de todo, me parece. Qué buenísimo. André, contanos un poco cómo ha sido este proceso. Bueno, nosotras nos conocemos de distintos espacios y Andreina ha hecho procesos como en su vida personal hasta ir introduciéndose en lo que es el ámbito escolar y el poder vincularse con los adolescentes precisamente en esto, ¿no? Habilitándolos. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué se siente? ¿Qué es lo que se demanda? ¿Cómo es estar ahí? Y yo creo que lo primero es que resuena en mí es el arte, por algo estudié arte y es una herramienta alucinante para vincularte con el otro, para permitir que el otro se habilite a sí mismo, a ser, a repensarse, a escuchar al otro, escucharse a sí mismo. Yo creo que el arte es una herramienta que moviliza muchísimo y en mi caso personal yo creo que la docencia fue como un vehículo para que el arte fluya entre los chicos. Yo a veces hacemos cosas juntos, no siempre es hagan ustedes, sino pensemos entre todos, hagamos algo entre todos. Y yo siento que es un canal que conecta desde un lugar distinto y, no sé, me parece súper enriquecedor porque yo siempre les digo a los chicos, a la edad de ellos jamás pensé que iba a ser docente. O sea, si alguien viajaba del futuro y me decía, vas a ser docente, yo que me llevaba a todas las materias, que era un desastre, jamás lo hubiera pensado. Y sin embargo, creo que es un lugar re lindo. Yo lo disfruto muchísimo de estar en la escuela con pibes, con pibas. Me abren la cabeza un montón, me ayudan a todo el tiempo reconstruirme a mí, porque también el arte tiene eso, que es un lugar de renovación y creación, sobre todo. Y cuando uno crea, eso que hablábamos hoy, el deseo, como bueno, ya está, ya hiciste esto, ya está, ya lo mostraste, y das vuelta a la página y es empezar de nuevo todo el tiempo. Y bueno, con ellos justo hoy también yo los tengo a los chicos de sexto y a veces les hablo de cómo es la facu, cómo va a ser un teórico, cómo, no sé... todo lo que emocionalmente te pasa cuando vas a la facu. Tal cual. Y que al principio es una incógnita, pero ya la segunda vez es algo común y ya la tercera es tu pecera, es donde nadar y es tu territorio. Y así es la vida, todo el tiempo. Tal cual. Algo desde que lo abordás, bueno, al principio incomoda, le vas encontrando la vuelta, vas concretando y ahí vas aprendiendo un montón. Y yo soy, no creo que no podría no ser docente. A veces pienso qué voy a hacer cuando me jubile, que estoy cada vez más cerquita. Y digo que sería un embole mi vida. Y acá te escuchamos como y te miramos, digo, en esta emoción que te atraviesa la docencia. Sí, me encanta. Desde ese lugar, ¿no? Del vincularte con los otros adolescentes, con los otros niños. Sí. No sé si también estás entiendo que sos docente de secundaria, sí. No de primaria. No, con las infancias menores no, uh-huh. no sería una buena docente. No sé si tendría tanta paciencia. No sé. Mira, no. Te vemos como con una conexión muy hermosa con sí. la niñez, con la adolescencia, y creemos como que es el único lugar, como decía Martí, como siendo feliz en lo que has elegido. Entonces, bueno, qué lindo ir encontrándonos con esos adultos, uh-huh. ¿no? Como... También me parece súper interesante en lo que nos contás, Andreína, y también Martina, esto de poder darle una vuelta de rosca al concepto docente, ¿no? Sí. Y poder contar que la docencia no está atravesada por el contenido. No está atravesada por todo aquello que de alguna manera a veces obstaculiza el vínculo, ¿no? El tengo que para cumplir con un rol. Sí. Y el rol es de ser humano, de ser empático, de tener una ética que no significa limitar, sino simplemente respetar al otro como persona. No significa tampoco sacar el rol. Pero en la experiencia como docente, esto de encontrar la sonrisa en la producción y no en la nota. Totalmente. Encontrar que la evaluación no tiene que ver con un momento álgido de estrés, sino simplemente es lo que genera el docente cuando dice no evaluación, sino aprendamos juntos. Sí. Y aprender esto que dije, ¿no? El contenido lo podemos encontrar, y hoy además que hay un acceso enorme, hay posibilidad. Lo que no podemos encontrar todo el tiempo es el trato amoroso. Ajá. Lo que no se aprende es el trato amoroso, sino teniendo referentes, sintiéndose contenido, sintiéndose parte de un grupo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, Marti? Creo que ser docente no es para cualquiera, que el docente es de las mayores influencias que puede llegar a tener un ser humano al principio de su vida. Por eso no es para cualquiera, porque algunos se llevan una mala experiencia de los docentes y por eso no quieren ser docentes. Creo que es algo muy complejo, que no es algo que se aprende de un día para el otro. Y bueno, como decías vos, es algo que se lleva mucho de la empatía, es algo que es ser como una especie de... No sé si siquiera tiene un nombre el vínculo que tiene el profesor con el alumno, si puede ser un amigo, si puede ser un familiar, es como algo un poco más quizás cercano. Porque es alguien que te ve todos los días y ve tu proceso de evolución y hasta involución, pero no vive con vos y tampoco tiene la confianza con vos como para ser un amigo. Me parece que es muy interesante el rol del docente todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Y que haya una horizontalidad, es decir, claro. donde en esto que vos decías, una construcción del rol, donde si bien el docente no es amigo, pero sí tratarse como personas, ¿no? Entonces, en eso de la retroalimentación constante, y qué bueno esto que dijiste, Andreína, un aprender. Y me encanta esta frase que en algún momento la compartí con alguien: lo que se enseña es a aprender a aprender. Uh-huh. ¿No? Ahí estaría la clave. Uh-huh. Sí, total. Sí. Y las escucho a las dos también hablando como de los procesos, ¿no? Esto que decíamos al principio, no es que se llega a algo y que ahí está el estado de felicidad, como algo que uno tiene que ir subiendo peldaños para llegar a algún lugar, sino que todo el proceso, a veces de evolución, de involución, como que todo eso nos va como ayudando a crecer, a definir cosas, a darle como la vuelta a algunas situaciones. Escucho como mucha confianza también, como que creo que la confianza está de lo que hablas, de que nos tendría que haber una palabra particular para definir el vínculo entre alumno y docente, ¿verdad? Sí. Que no general, sino como en esta cosa tan íntima que a veces se genera, porque hay profes que confían realmente que vos lo podés hacer. Sí, sí. Y pibes que ponen todo en vos, ¿no? Como que les debe pasar eso. Sí, hay una como una figura suprema al docente con el que te puedes llevar bien y consideras que es un buen docente, y del docente al alumno también, que considera que pone todas las monedas en vos, en que vos podés llegar a lograrlo. Eso también es muy muy importante, que no es solo llegar al aula y dar un material para aprender o un tema para estudiar, sino que es también acompañar a cada alumno en el proceso de aprender ese tema y estar al lado de él, eso también de que todos somos distintos. Exactamente. Esto de poder posicionarse en un ámbito donde tenemos que saber de antemano que nos vamos a exponer ante una diversidad. Y que cada estudiante viene con una historia, además. No es que entra a la escuela y que se va a situar en ese espacio. Viene con una historia. Y nosotras con Romy permanentemente nos encontramos en nuestros espacios de contención y de escucha, que las historias no están cortadas o polarizadas. Una cosa pasa en casa, la dejo, y otra pasa en la escuela y viceversa. Entonces, en eso está precisamente lo rico de poder comprender esto que vos nos estás contando, ¿no? Así que, bueno... Nos quedan quizá pocos minutos para esta entrevista que duraría horas, sí. Pero nos gustaría un poco que nos cuenten, porque esta ha sido una semana muy revolucionaria en Merlo, de mucha circulación de chicos, muchos de colores, chicas. Mucho ruido, todos los espacios verdes copados, sí, por juventud, sí, por agua, por, no sé, una cosa muy hermosa, sí, que acompañó a la primavera. No sé, yo es mi primera vez que la paso en Merlo así como siendo adulta. Las veces que he venido ha sido también a festejar siendo adolescente. Que antes, bueno, yo soy de Villa Mercedes y veníamos así a pasar el día. Y era al balneario, en la plaza, venir copando. Sí. Y ahora ver esta, no sé, esta diversidad de situaciones que al principio no entendía nada, porque hacen de todo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí. ¿No? Sí, me parece es muy importante la semana del estudiante acá. Porque llega un momento en el año en que todos dejan sus diferencias de todos los cursos, de todas las áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos arte y economía. Arte y economía dejan de ser dos espacios distintos y se vuelve uno solo en cada alianza. Los chicos se vuelven amigos de chicos de economía, los de arte y los de economía con los de arte. Y unos con otros se conoce gente de otros cursos y dejan todas sus diferencias para ir por un punto en común, que es llegar a ganar la semana del estudiante. Trasciende y deja huella para siempre ahí. ¿No? Es importantísimo para los chicos todos los años ver con quiénes le tocan, porque todas las alianzas todos los años son distintas. Ver con quiénes le tocan, qué alianza, qué temática, es como todo un tema que se trata durante todo el año y específicamente en septiembre se vuelve un tema muy, muy fuerte. André, y desde tu lugar, ¿cómo ha sido acompañar este proceso de hermoso que cuenta ella, ¿no? Hermoso. Primero que los veo, ustedes están manija desde el año pasado, que era el año que viene nos va a tocar a nosotros. Hay un montón de expectativa y ya vienen pensando desde el año pasado más o menos cómo iba a ser este año. Y la verdad que, bueno, primero me encanta que los chicos sean los que gestionan y organizan el espacio y las actividades. Y hasta te diría que tendremos que aprender los adultos a tener la capacidad de gestión que tienen ellos para armar un espacio alternativo de encuentro, de producción, de creación. Y comunitario, ¿no? Como no, que no, habitan alucinante todos los espacios de la Villa de Merlo. Y sí, sí, y los este profes caso, ¿no? También, porque así como ellos se encuentran con chicos de otros cursos que quizás no se hablarían en otra situación, nos pasa a los profes. Lo mismo y los vemos en situaciones tan, no sé, liberales, por así decir, de juego, tan lúdicas, que nos ayudan a entender a los chicos desde otro lugar. Exactamente. Lo bueno y lo malo, porque también algunos se vuelven recompetitivos y es una recontra oportunidad para bajar como esa exigencia que tal tienen cual los chicos a querer hacer todo perfecto y transformar eso en un juego. Para mí es una experiencia. Totalmente, independientemente del evento, me parece que deja un mensaje maravilloso en función a lo que es el sistema escolar y en la sociedad en sí, que siempre nos cuestionamos por qué no aprenden, por qué no van a la escuela, por qué no hacen esto, y evidentemente esto visualiza que desde el juego, desde el arte, todos nos vinculamos, podemos estar, como decía Martina, ser felices. Así es que, bueno, estamos pero totalmente agradecidas. Creo que se genera en esto una invitación después para seguir desarrollando temas. Gracias. Y bueno. Súper, súper agradecidas. Nos quedamos, bueno, Andrea apenas entró, le preguntamos qué es para vos trabajar con adolescentes y la palabra que utilizó fue es alucinante. Creo que esa es la mejor palabra que nos puede dejar hoy en esto de que es divertido. Es adrenalínico, es desafiante y es bueno, muy, muy amoroso el trabajo. Así que, bueno, gracias, Andrea, por acompañarnos. Gracias. Y Marti, un amor. Mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias. Gracias por invitarme. A disfrutar muchísimo todos estos meses que quedan, estos días, meses. Gracias. Que quedan de este último año. Y bueno, la ronda sigue girando y girando para barajar y dar de nuevo. Adrenalina y corazón al rumbo, el amor para entregarlo todo, a la libertad en la primera, ese fuego que ilumina el mundo. Nadie nunca va a vivir mi vida, mucho menos a morir mi muerte. Con el tiempo estaremos juntos, celebrando por ir a la fuente, la fuerza de creer que es por ahí. Voy a usar el tiempo, preguntarme qué es lo que persigo en la superficie y lo profundo, entregar para sentirme vivo, la fuerza de creer que es por ahí. Puedo ver los míos, si nos unen enormes ríos, algo inevitable y transparente, vulnerable a este mundo herido, la fuerza de creer que es por ahí. Si podés, abrázame un poco más. Silencia la voz que tira hacia atrás. Que cada uno va a sentir lo que pueda. Bueno, sigue girando esta ronda que no es redonda. Ante todo, quiero dos cosas. Primero, como venimos diciendo, esto es un equipo compartido, en este caso con Dani. Así que, Dani, gracias por estar ahí atrás y por esa energía que le pones a acompañarnos. Y por otro lado, a los que nos están escuchando, decirles que está habilitado el WhatsApp para lo que quieran, preguntas, para decirnos que cómo va esa escucha de este programa al 2664003011. Lo repito, 2664003011. Bueno, sigue la ronda. De nuevo. Mira, qué hermoso. Esta primera parte del programa me dejó como... No, me muero. Estoy mareada de dar vueltas en esto que nosotros le llamamos la ronda, que sigue como una espiral, ¿no? Sí. Porque, bueno, en esta espiral se siguen sumando no solo manos, sino personas que quieren girar con nosotras para, bueno, para esto de barajar y dar de nuevo en todo lo que sentimos, en todo lo que queremos. Así que prepárense porque tenemos otras dos invitadas de lujo. Así que un lujo tenerlas acá con nosotras. ¿Quieren presentarse ustedes? Bueno, muchas gracias. Yo soy Melanie. Vine de invitada un poco a último momento, pero también creo que estamos acá por algo. Así que muchas gracias por invitarnos, por recibirnos. Me dijeron que hable un poquito de mí, que me presente. Es muy amplio también, me daría mucho tiempo ocuparía mucho tiempo. Tengo 22 años, soy community manager, en este momento trabajo en redes sociales, trabajo en una productora de evento como coordinadora de medios, y también soy productora de moda, que ahí es como donde exploro más mi arte y mi creatividad. Trabajamos junto con Marti, justo ahora ofrecemos un workshop de marketing y moda, y bueno, un montón de cositas más que ya vamos a ir charlando. Bien, qué lindo, Melanie. Bueno, bienvenida a Identia Comunitaria. Muchas gracias. Bueno, por acá Martina Bercelli. Muchas gracias, chicas, por el espacio. Es un placer compartir con profesionales como ustedes, así que gracias. Bueno, en resumen, tengo 23 años. Somos, bueno, jóvenes emprendedoras. Qué lindo, vamos a ir un poco a eso y a quizá volver atrás, cómo llegaron a este momento. Sí, bueno, en este presente estoy dirigiendo una agencia de marketing digital y medios sociales, donde, bueno, obviamente nuestro fuerte es la creatividad. Más que una agencia, somos una agencia creativa, donde abordamos todo lo que es la presencia digital. Y además me gusta mucho lo que es la moda, soy asesora de imagen, estilista. Así que, nada, creando por todos lados, ¿no? Qué belleza tenerlas acá, porque, bueno, justamente veníamos hablando también con mujeres de, bueno, Marti, de 17 años, y Andreina, que es profesora. De arte. De arte. Y, bueno, justo nos queríamos como, bueno, encontrar también en este espacio para poder pensar y cómo han sido como en nuestras adolescencias, cómo ha sido el ingreso a la juventud. ¿Y cómo es la conquista que están haciendo ustedes también desde el arte? Bueno, del campo laboral, del campo profesional, incorporarse como con nuevas modalidades también, ¿no? A las que veníamos como acostumbrados los adultos o solo conociendo. Nos están enseñando un montón. Así que, bueno, queremos escucharlas. Recién una de las invitadas contaba un poco esto del proceso, en este caso escolar, hasta llegar a este punto, ¿no? Donde, bueno, termina la escuela y salgo al mundo. Así que, bueno, cuéntenos un poco desde ese lugar cómo ha sido su proceso. A ver, Melanie. Salir al mundo. Es un poco salir al mundo, ¿no? Una cree que conoce el mundo y después sale y se encuentra con un estilo de vida diferente. A mí le contaba a Marti fuera del aire recién que justo recordaba que cuando yo terminé la secundaria tomé la decisión de anotarme en la carrera de comunicación social, justamente por lo que me gustaba la radio. Por eso, nada, estábamos un poquito conmovidas por la invitación. Y después, bueno, al final no terminé con esa carrera, pero siempre estuvo vinculado como mi mundo laboral, a la creatividad, a la comunicación. Y yo creo que también es esto, fue una decisión consciente. En esto que decís, Melanie, es muy interesante algo, ¿no? Esto que dijiste, bueno, no terminé la carrera. Y generalmente existe esa presión social, esa presión que incluye la familia a veces, y nuestros propios propósitos, ¿no? Tengo que emprender algo y terminarlo. Y no sé qué pensás, Marti, en relación a esto, si es así. Y mira, es muy particular mi caso porque yo me recibí de una carrera universitaria. Fui la primera de parte de mi familia materna en recibirse. Y no ejercí. O sea, me di cuenta de que lo hice a tiempo y forma, pero me di cuenta que mi propósito iba por otro lado. Cuando hablamos de propósito, obviamente hablamos de cosas que muchas veces ni siquiera sabemos, solamente sentimos en el corazón. Exactamente. Y que por ahí, bueno, volviendo a la pregunta de Romy, la adolescencia, ¿no? ¿A dónde te lleva? Y que hay tantos caminos, y que por ahí, al haber tantas posibilidades y estar atravesados por estas cuestiones más sociales, como el salir, recibirte, trabajar, como todo eso por ahí nos limita a la decisión. Y creo que es muy importante a la hora de empezar este camino de transformarte en un adulto, de seguir tu corazón y realmente hacer un viaje también, permitirnos conocernos internamente para ir hacia eso que nos moviliza, ¿no? Y no bajo ese manto como de condicionamiento y demás. Es la verdad que es maravilloso eso que decís, porque es un poco a lo que apunta nuestro propósito en este espacio, el dejar ser, y el que cada uno no puede encontrar en su esencia esto de un proceso de vida amigable con su conciencia y con su alma. Así que bueno, Melanie, ¿cómo fue esa parte en tu caso? Ya nos contaste que, bueno, ese salto de la escuela al mundo, y ahora con esta propuesta que te late, ¿no? El tema de todo lo que es la comunicación. Y ha sido un proceso muy vinculado con la libertad. Yo, por suerte, tuve el privilegio, porque lo considero un privilegio, de que mis padres siempre me dieron la oportunidad de elegir lo que quería hacer. Capaz no lo comprendían, pero siempre me dieron ahí la chance a elegir. Cuando dejé la carrera me metí a hacer un curso de marketing, de community manager, porque era lo que estaba en ese momento en auge, y empecé a trabajar con eso, y empecé ahí a desarrollar más mi creatividad. Y todo el tiempo, en todo el camino, en todos estos años, tuve que tomar la decisión de dejar algo. Y creo que esa es una clave también muy importante que uno aprende en el mundo adulto, que a veces tiene que soltar cosas, que tiene que dejar cosas, pero son decisiones que uno toma sin saber lo que viene por delante. Exacto. Completamente necesarias. Y sí, creo que eso es como algo que vemos más en la adultez, y capaz no tanto en la adolescencia cuando somos niños, porque siempre tenemos algo asegurado, tenemos una rutina, y más en un trabajo como el que hacemos con Marti, que es un trabajo de freelancer, de que no tenemos una rutina tal cual, que tenemos diferentes trabajos, diferentes meses, diferentes proyectos. Estamos todo el tiempo cara a cara en emprender con lo que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, también justamente abrazar este cambio y este proceso es lo que nos invita todo el tiempo también a crear, y nos mantiene activas con un ojo diferente para poder identificar también oportunidades y sacarles provecho. Poder ver la vida como una secuencia de toma de decisiones, ¿no? Sí. Creo que a eso nos lleva. Y como un propio director. Es como que siempre la mente creo que está estructurada en el sentido de que alguien nos mande, nos dé las indicaciones y demás, y cuando llega el momento de tomar nuestras propias decisiones, es como que, ay, no, nos paraliza un poco, ¿no? Porque es como, dice Mel, sí, yo soy fiel creyente de que en cada decisión consciente algo vive y algo muere. Entonces hay un desprendimiento constante de partes nuestras que, bueno, el duelo es parte también de todo este proceso. Están diciendo tantas cosas interesantes que la verdad este programa es que no sé da si para no dos, dar Romy. El tiempo, pero bueno, nos quedamos un poco con esto de las renuncias, ¿no? Que venimos hablando en los programas anteriores, de que siempre cuando uno elige un camino, bueno, hay otros que quedan ahí, como tal vez esperándonos, en otra oportunidad se irán reencontrando con esto otro. Vos decías, Melanie, recién, por algo estoy acá, hablaste algo de la radio, de tu interés. Hay como situaciones que nos llevan a otras, y bueno, y que confiar un poco en eso, bueno, hace que también uno pueda ir evolucionando, al menos de la manera más auténtica posible con uno mismo. Después, bueno, el mundo se encarga como de ir abrazándonos y arrimándonos a las personas que con las que coincidimos. Y acá se miran entre ellas como haciendo ahí un solo eco de esto. Qué lindo escucharlas realmente. Y también pensar en que hay tanta incertidumbre, estamos en un contexto tan complejo. Nosotros escuchamos día a día familias en diversas situaciones donde, bueno, la prisa de no llegar a fin de mes, lo económico, el poder, el tener necesariamente que reinventarse permanentemente. Hay como situaciones de mayor privilegio que otras, pero sí poder... son como una mano de mucha esperanza, ¿no? Poder como pensar esa incertidumbre como realmente como una cuestión de oportunidades, ¿no? De poder pensar en otras cosas, de qué otras maneras creativas poder también llegar a fin de mes y armar un proyecto de vida, ¿no? Además, la creatividad es eso. La creatividad es no solamente ponerte a pintar un cuadro o hacer la dirección creativa de algo, sino en el día a día, en cada decisión, estamos creando nuestra realidad y bueno, y ese concepto es importante también traerlo, y la crisis es oportunidad. Creo que un poco eso también nos da... esta certeza y esta confianza de que, bueno, con conciencia y con presencia vamos a poder lograr lo que querramos, ¿no? Precisamente yo quería comentar, y vamos ahí como con el tiempo, pero me parecía interesante comentar que los testimonios o las charlas que hemos tenido hoy como que dejan emerger esto de que es posible, que los proyectos de vida son posibles en la medida en, como decían tanto Andreina recién y Martina, ahora con Martina también, y Melanie, ¿no? Como que, bueno, hay que pasar por distintos momentos, distintas secuencias y animarse, de eso se trata. Y que no siempre las vidas son muy singulares, son muy particulares, tiene cada uno su propia historia, así que bueno, pero todos nos podemos animar y ver sus frutos. Romy, vos decías, parecía que había algunos mensajes para contar. Hay una lluvia de mensajes, así como que todas las participantes del programa de hoy han tenido como mucha pregnancia, ¿no? En la audiencia, bueno, en nosotras ni hablar. Dani está ahí también acompañándonos con todo su amor y su calidez. También como sintiéndose atravesada por esto y tratando de seguir encontrándole la vuelta, de barajar y dar de nuevo. Acá nos llegan mensajes de Natalia, dice que es la primera vez que escucha el programa, muy hermoso. Melanie, sos una emprendedora de la hostia. Martina, sos inmensa y muy comprometida, le pones mucho amor. Bueno, qué hermoso. Muchas gracias. La verdad que, para barajar y dar de nuevo, un gran abrazo circular y colectivo para seguir compartiendo la cercanía, que sin dudas es lo que hoy nos sostiene. Fede de San Luis, un gran amigo y compañero, musicoterapeuta de allá de niñeces y adolescencias. Qué lindo esto de armar la ronda, ¿no? Se va armando en espiral. Y gracias porque sale la ronda de la radio, ¿no? Y es una ronda que es necesaria. Y así como llegaron ustedes hoy a este espacio, quienes están fuera del espacio, invitarlos a armar esa ronda, a mirarse. Hacer una ronda no significa solamente darse la mano, significa mirarse, saludarse, significa tenerse en cuenta, compartir un mate, una lágrima, una risa. Eso es hacer ronda de emociones, ronda de nuestro espíritu, de nuestra alma. Bueno, chicas, la verdad que estamos maravilladas de que hayan compartido este espacio con nosotras. Y con la gente que nos está escuchando, así es que... ¿Y están? ¿Dónde las podemos encontrar? Están como, bueno, en muchos lugares, no solo el mundo digital, las personas adultas, es todo un aprendizaje cotidiano. No me mires. Y la verdad que sí creemos profundamente, también pensando desde identidad comunitaria, de que tenemos que poder llegar cada vez más a personas, a casas, a hogares, a realidades, y que, bueno, las redes sociales nos permiten eso, un poco es el sentido también de barajar y dar de nuevo, poder comunicar preocupaciones, compartir incluso ciertas cuestiones hasta de información del ámbito de la salud, del ámbito de la educación, como poder desde ese lugar a también armar la ronda, ¿no? Con todas esas personas que se encuentran en otros lugares que parece que son invisibles, pero no, acá como, no llegan las voces. Como dijiste recién de lo colectivo, y yo creo que la misión que todos compartimos es encontrar ese punto medio entre la individualidad y la colectividad y crear este espacio para todos y que todos los que estemos acá nos retroalimentemos, y los que vengan y los que estuvieron y los que lleguen a la radio también, ¿no? Eso es muy hermoso y es un placer formar parte. Gracias. Saben que sí, algo que me parece buenísimo y en particular transmitir desde este espacio, ¿no? Identia comunitaria, es que es posible, no sé si darle lugar a nuestros sueños, sino que comprender que desde la autogestión, desde la perseverancia, desde enfocarnos, desde mirar nuestros propósitos, desde vernos incluso, asumir nuestras debilidades, poner a juego nuestras fortalezas, tiene que ver también con ser parte de esta sociedad, y es lo que hoy necesita nuestra sociedad. No somos seres individuales. Tal cual. Los construimos en comunidad. Tal cual. Bueno, chicas, la verdad, muchísimas gracias de corazón por haber estado acá, y bueno, a seguir haciendo rondas y barajando y dando de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad. Muchas gracias a ustedes para el espacio. Y bueno, nos vamos como despidiendo con muchos más mensajes. No sé si vamos a poder llegar a leer todos, pero sí, bueno, acá las felicitaciones también a Andreina, dice que es la que hizo la hermosa escenografía del estudio junto a Flor Manchoff y María Cobal, y nos mandan acá la fotito del sí, es impresionante lo que hacen en las escuelas, porque además, bueno, creatividad de los chicos, habilitación por parte de los docentes, es maravilloso. Y estamos en un espacio físico que, bueno, por ahora todavía no sale en streaming la radio, pero les vamos como describiendo el lugar, que tiene, bueno, una intervención así en las paredes muy bello en relación a bueno, esto que venimos hablando, ¿no? La creatividad, el arte, la comunidad, cómo nos salva el estar en ronda. Dice, viva la inteligencia artesanal. Sí, es como enseñar que es un acto de amor. Esa frase siempre nos acompaña de fondo. Sí, tal cual. Bueno, Romy, ¿algo más que aparezca desde afuera? Para nuestro adentro y desde adentro hacia afuera, como venimos. Bueno, nos acompaña, nos llegan mensajes de San Luis, de Villa Mercedes, de Merlo. La verdad que, bueno, Batajar y Dar de nuevo, nos vamos despidiendo. Este es un espacio también en ronda, también pensado para que podamos retroalimentándonos, ¿no? Poder esperar sus inquietudes, sus preocupaciones, el contenido que a ustedes también les parezca como importante poder traer acá, poder hablar. Esto lo voy a contar porque me parece súper interesante. Es totalmente lo que aparece en el momento. Tenemos saber y experiencia, pero también tenemos emociones. Somos mujeres, personas con emociones, y el programa sale desde este lugar. En la parte previa, un par de horas antes, nos reunimos con Romina después de una lista de WhatsApp donde elegimos temas, nos preocupamos, no es que nos preocupamos, nos ocupamos de esto que nos late porque queremos que les pueda latir a quienes están del otro lado. Así es que, bueno, un millón de gracias por este momento. Gracias, Romy, gracias, Dani. Y gracias, chicas, por habernos acompañado. Y bueno, nos vamos escuchando una canción. Sí, y hasta el miércoles que viene de 18 a 19 horas. Nos estamos escuchando. Recuerden que nos pueden encontrar en la radio en vivo, Identidad Comunitaria. Y si no, bueno, la sintoniza de la radio acá de los de Villa de Merlo. Tal cual, y vamos, que se puede barajar y dar de nuevo. Me sorprende cómo te quedas tan sólido. Y sin dudas, con los ojos salvajes, nos desconocimos, abriendo compuertas peligrosas, es que da miedo. Identidad Comunitaria, tu voz. Cuando pienso en todo lo que fue y cómo llegamos alumbrarnos tanto, me sorprende cómo te quedas tan sólido y sin dudas, con los ojos salvajes nos desconocimos, abriendo compuertas peligrosas, es que da miedo todo, pero de algún modo seguir. Te hiciste bueno.